Muchas gracias. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Es un verdadero gozo para mí estar en este lugar. Cuando siempre que me entero de que voy a estar aquí, mi corazón salta de alegría, porque Calacuaya, esta maravillosa iglesia, es una iglesia que amo, es una iglesia donde la presencia de Dios reposa y es una iglesia donde están los hijos de Dios más guapos y más guapas, ¿verdad que sí? Más llenos de Dios, ¿verdad que sí? Voltea con la persona que tienes ahí un lado y salúdale, dile qué bueno que estás aquí. Prepárate porque Dios tiene algo para tu vida en este día. Vamos, bendice su vida, bendice su vida. Aleluya. Dile, te ves más guapo que de costumbre. Hoy sí le echaste ganas. ¿Cuántos están contentos en este día? Tuvimos una primera reunión maravillosa, llena de Dios, y yo sé que esta no va a ser la excepción. Dios, su presencia está aquí y dice su palabra que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo no sé cómo llegaste, en qué condiciones esté tu vida, esté tu corazón, pero mira, no se trata de cómo llegamos, sino de cómo nos vamos a ir de este lugar. Dice también su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que aquí no cabe la tristeza, no caben las caras largas, no caben las caras aplatanadas. Puro gozo y alegría en este lugar, ¿verdad que sí? A ver, dame una sonrisa, por favor. Enséñame los dientes, por favor. Mira qué hermosos se ven. Yo les invito, mis amados hermanos, a que preparen su corazón, abran su corazón. Ya pasamos un tiempo ofreciéndole y dándole a Dios adoración. Ahora es tiempo de recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Así que te voy a invitar a que por unos segundos recuerdes cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Cómo era tu vida antes de que Dios llegara a tu vida. Antes de que Dios te rescatara, te salvara, te amara de esa manera, quiero que por unos segundos pienses y recuerdes cómo era tu vida. Por muy buena que hayas sido, había un vacío, había algo que faltaba, ¿verdad que sí? Quizá tu vida fue llena de excesos y caótica y con cosas que no fueron muy buenas, pero ¿sabes algo? Tengo algo para decirte hoy, y es que no importa en qué condiciones estaba tu vida, Jesús te aceptó tal y como tú eras. Jesús no puso restricciones, Jesús no te puso un pero, Jesús te amó tal y como tú eras. Aún cuando tu vida estaba en su peor condición, Jesús te amó de tal manera que te quiso dar salvación y redención. Y yo creo que eso es una razón suficiente para toda la vida vivir agradecidos con Dios, ¿no es cierto? Porque Él nos aceptó cuando nadie daba ni dos pesos por nosotros. Hubo alguien que dio toda su vida, toda su sangre, todo su ser por amor a nosotros. ¿Cuántos lo saben? Dice Jeremías 31:3 que con amor eterno Él nos ha amado. Por tanto, Él ha prolongado su misericordia a nosotros. Sabes, si tú y yo estamos aquí hoy, en este día, en este lugar, es porque Dios ha sido fiel hasta este día, ¿verdad que sí? Es porque Dios ha sido bueno, no es porque lo merecemos, no es porque somos bien buena onda y unos excelentes cristianos, no. Si Dios nos ama es porque es su esencia, es porque Dios es amor y nos ha amado con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor incondicional. Dice su palabra: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Escucha muy bien esto: Dios no solamente se limitó a amarte y a salvarte, Dios fue más allá. Dios te amó, Dios te salvó, pero mejor aún que todo eso, Dios te adoptó como su hijo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Dios te adoptó. A veces nos cuesta trabajo quizá entender o comprender la magnitud de esta verdad. Eres hijo, eres hija de Dios. Dios, el Rey del universo, el Creador de todo lo que hay, el Rey de reyes y Señor de señores, es tu papá. Tú eres su hijo. Dice Romanos 8:15 que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Dios te adoptó, y es a través de esa adopción que tú puedes decirle a Dios: Abba Padre. ¿Sabes qué quiere decir Abba Padre? Papi. Así. Tú te puedes acercar a Dios, nos podemos acercar a Dios con toda naturalidad, con toda libertad, con toda confianza, sabiendo y teniendo la certeza que Dios no nos va a rechazar, que Dios no nos va a hacer a un lado, que Dios te va a abrazar, te va a aceptar, te va a llenar con su amor, proveerá perdón cuando así lo necesites, porque es tu Padre, porque Él te ama. Él te ama. Un día el apóstol Pablo se hizo una pregunta y dijo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y luego empieza a enumerar y a mencionar algunos problemas propios de su época. Y dice: persecución, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada. Que si lo trasladamos a este tiempo, a esta época, pudiera sonar más o menos como: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Crisis, inseguridad, violencia, falta de trabajo, problemas familiares, gasolinazos. ¿Qué nos podrá separar? Y luego Pablo se responde a sí mismo con una revelación del amor de Dios tan profundo y dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Tú ya eres más que vencedor de cualquier problema que te pudiera estar afectando en este día. No por nosotros, no porque lo merecemos o lo hemos ganado, no, porque Pablo dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó se llama Jesucristo. Él ganó, Él venció por nosotros y nos hace más que vencedores. Y entonces dice Pablo: por lo cual estoy seguro, convencido, no tengo duda, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Es más, dice, para acabar pronto, nada de lo que ha sido creado nos podrá separar del perfecto. ¿Sabes qué quiere decir perfecto? Sin falla. El amor de Dios nunca te va a fallar. El amor de Dios nunca te va a abandonar, no te va a traicionar, no te va a dar la espalda. Y el perfecto amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Alguien le puede dar gloria a Él? Aleluya. Y entonces, como ahora somos sus hijos, eso quiere decir que esa esclavitud que nos ataba en el pasado ya no existe. Ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios. Y dice su palabra en Gálatas que si somos hijos, entonces somos herederos de Dios. Felicidades, eres heredero. Tienes una herencia. ¿Cuántos sueñan, verdad, con alguna vez tener una herencia? Pues ¿qué crees? Ya la tienes. ¿Sabes cuál es tu herencia? Todas las promesas que están en este maravilloso libro. Y yo sé que vamos a salir de este lugar completamente llenos de Él. En la mañana cuando me desperté, yo le decía: Señor, que todos los que hoy pisen este lugar, juntos hagamos un viaje hacia tu corazón, que podamos descubrir y que nos puedas recordar cuánto tú nos amas y cuán importantes y valiosos somos para ti. Así que, basado en estas verdades tan maravillosas para tu vida, ¿qué te parece si vamos a la palabra y me acompañas por favor en el Evangelio de Marcos, por favor? El libro de Marcos en el capítulo 4. Vamos a ver unas verdades increíbles que Dios nos quiere dar Marcos 4, a partir del versículo 35, lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquito mejor. Es un lenguaje más actualizado, pero sigue siendo la misma verdad. Y dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Vamos a dejarlo hasta aquí por unos instantes, porque quiero que entendamos de dónde o cómo se está desarrollando el contexto de este pasaje. Está Jesús enseñando en un lugar, está predicando, está enseñando, está haciendo milagros, está mostrando al Padre, ¿verdad?, a la gente, y dice que eran multitudes. Pero se llegó la tarde y quizá Jesús en su humanidad se sintió cansado de quizá estar predicando todo el día, y le dijo a sus discípulos, a sus amigos, les dijo: ¿saben qué, muchachos? Vámonos, vamos a subirnos al barquito, vamos a empezar a remar y vamos a cruzar el otro lado del mar de Galilea. Y quiero que entendamos que estos hombres, sus discípulos, pueden parecerse mucho a nosotros, y es de lo que quiero hablar. Por ejemplo, sus discípulos conocían a Jesús, ¿verdad? Igual que tú y yo. ¿Cuántos conocen a Jesús? Estos hombres habían aprendido de Jesús, como tú y yo, ¿verdad que sí? Estos hombres habían visto a Jesús hacer milagros y maravillas, así como tú y yo hemos sido testigos del poder de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, ¿verdad que sí? Estos hombres trataban de agradar y obedecer a Jesús, así como tú y yo, que aún con nuestros errores y todo, pero tratamos de vivir la vida como Dios quiere, ¿verdad que sí? Y por último, estos hombres servían a Jesús, así como tú y yo, de una u otra manera, servimos a Dios. Amén, ¿estamos bien hasta aquí? Pues resulta que estos hombres, en un acto de obediencia a Jesús, dicen: ok, el maestro ya se quiere ir, vámonos. No preguntaron, no cuestionaron, no renegaron, simplemente obedecieron. Estaban dentro de la voluntad de Jesús. ¿Estás conmigo? Ok. Y luego fíjate lo que dice: pronto, todo estaba en calma, todo estaba en paz, todo estaba bonito, el día pintaba, quizá había algunas nubecitas por ahí, pero dice: pronto se desató una tormenta feroz. ¿Una tormenta qué? Feroz. No era una lluviecita, no era un vientecito, era una tormenta feroz. Y dice: y olas violentas. ¿Olas qué? Violentas. Entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Qué curioso, pero cuando yo leo esto, cuando leo que los discípulos estaban ahí en un acto de obediencia, obedeciendo a Jesús, creo que me remite a nosotros mismos. Se parece mucho, porque sí o no es cierto, mis queridos hermanos, que de repente vas caminando por la vida, todo aparentemente está bien, está en paz, y de repente se te viene una tormenta de problemas. ¿A alguien le ha sucedido? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todo está en aparente calma y de repente te dan un diagnóstico médico que no es favorable. Te despiden del trabajo. Empiezas a tener problemas con tus hijos. Te robaron el carro. No te pagaron en la empresa, tu negocio no está funcionando. Yo no sé qué has atravesado o quizá qué estés atravesando en este mismo día, pero tal parece que es una tormenta sobre tu vida llena de problemas. Y esos problemas parece que van a hundir tu vida, tu barca. Estos hombres, cuando empezaron a sentir esa tormenta, la fuerza y la furia de la naturaleza, se empezaron a llenar de terror, de preocupación y de angustia. Empezaron a pensar que en cualquier momento este barquito se iba a hundir, iban a naufragar, incluso podían perecer ahí mismo. Estaban llenos de terror, como muchas veces nosotros nos llenamos de miedo ante las circunstancias, ¿verdad que sí? No es malo, es una respuesta natural. Tú dices: no, yo no tengo temor. ¿Cómo de que no? sabes que sí lo tienes o lo has tenido. Y por el otro lado, fíjate nada más, Jesús me encanta de verdad, porque dice ahí que Jesús estaba dormido. Mira nomás, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Mira qué a gusto Jesús, ¿verdad? Yo no sé qué tan cansado pudiera haber estado Jesús, que en una tormenta, con lluvia, con truenos, con viento, con olas, Jesús pudiera haber estado dormido. O quizá Jesús estaba dormido, ¿sabes por qué? Porque él sabía quién era, y él sabía que ninguna tormentita le iba a hacer nada, por muy fuerte que estuviera. O quizá ni tan dormido estaba, porque le quería enseñar una gran lección a estos hombres. A mí me gusta mucho echar mano de la imaginación cuando leo la Biblia. Dice que estos hombres, al estar llenos de temor y de angustia, van con Jesús a despertarlo. Y dice ahí que lo despertaron diciendo: "Maestro". Yo creo que le gritaron ahí, lo sacudieron para que Jesús se despertara. Y ellos, llenos de temor, le hacen una pregunta que lleva incluido un reclamo. Y les dice: "Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?". Wow. En medio de su dolor y de su desesperación, le reclaman a Jesús: "¿No te importa?". Como quizá muchas veces le hemos dicho tú y yo a Dios. ¿Alguien le ha dicho así? Honestamente, yo sí. ¿Qué onda, Dios? Pues no que me amabas. Pues no que estabas conmigo. Estoy tratando de vivir la vida como tú quieres, de obedecerte, de agradarte, de servirte. ¿Qué sucedió? Porque ahora no te siento cuando más te necesito. Porque ahora no te veo por ningún lado y lo único que veo son problemas, es aflicción. ¿Dónde estás? ¿Qué no te importa? ¿Estoy diciendo algo fuera de sentido? Es que están muy serios. Pero verdad que alguna vez, quizá no con esas palabras se lo has dicho, pero lo has pensado, ¿verdad? Y estos hombres en su desesperación van y le reclaman a Jesús, llenos de temor, llenos de frustración, llenos de angustia. Pero escucha bien, vamos a aprender cinco verdades a través de este pasaje. Número uno, si estás anotando, apunta: por más que tú ames a Dios, por mucho que tú trates de agradarlo, por mucho que tú busques a Dios y por mucho que tú sirvas a Dios, esto no te garantiza que no habrá tormentas en tu vida. Estos hombres estaban dentro de la voluntad de Jesús, estaban obedeciendo a Jesús. Sin embargo, se suelta una tormenta. Salud. ¿Te preocupes, hermano? Normal. El hecho de que tú ames mucho a Dios no garantiza de que no habrá problemas, de que no habrá aflicción. A lo largo y ancho de la palabra de Dios, yo no he encontrado un solo versículo que diga que nuestra vida con Dios sería una vida color de rosa, o miel sobre hojuelas, o que todo sería maravilloso. ¿Alguien ha encontrado ese versículo? No, ¿sabes por qué no? Porque no existe. Porque de hecho Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas, dice otra versión. ¿Qué razón tenía? ¿Sabes? Basta con asomarnos allá afuera para darnos cuenta que el mundo hoy está de cabeza, para darnos cuenta que el mundo está en crisis, hay violencia, hay inseguridad, hay tantas cosas negativas. Y estamos en este mundo y por lo tanto, inevitablemente a veces vendrán tormentas a nuestra vida, por mucho que ames a Dios. Pero escucha, no es para que te pongas triste, es para darte esperanza. Porque verdad número dos, si te apunta esto por favor, verdad número dos es que Jesús nunca se bajó de la barca. Jesús nunca se bajó. Jesús no dijo, cuando vio la tormenta, dijo: con permiso, chavos, ahí se ven. Y ya ves que él caminaba sobre el agua y se fue corriendo. No, no, no. Jesús permaneció ahí. Estos hombres lo único que veían era la tormenta y se les olvidó quién iba con ellos. A veces lo único que ves son problemas. A veces lo único que ves es tristeza, angustia y preocupación. Y se te ha olvidado que Jesús no se ha bajado de tu barca. Jesús ha permanecido contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego escucha lo que sigue, está increíble. Dice: siempre te ayudaré. Ojo, siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Siempre, es fácil no entender. Siempre es siempre. Escucha esto, por favor. Dios te va a ayudar cuando seas un buen cristiano, cuando seas un buen padre, un buen hijo, cuando seas un buen esposo, cuando seas un buen ciudadano. Pero ¿sabes qué? También Dios te va a ayudar cuando te equivoques, cuando metas la pata, cuando falles, porque siempre es siempre. Qué curioso que cuando la regamos, cuando nos equivocamos, es cuando más ayuda necesitamos, ¿no es cierto? Y Dios ha prometido: siempre te ayudaré y siempre te voy a sostener con mi mano derecha. Aleluya, aleluya. Jesús no se ha bajado de tu barca. Jesús ha permanecido contigo aún en los tiempos más difíciles, cuando te sientes tan solo, cuando te sientes en esa desesperación, en esa oscuridad, en esa angustia que carcome tu corazón. Jesús ha estado ahí contigo. Pero a veces vemos más lo que nos rodea y perdemos de vista a Jesús. Pero eso no quiere decir que Él se ha ido. A veces Dios no se ve, a veces Dios no se siente, pero Dios siempre está presente. Se ve, se siente. Aunque a veces no se ve y aunque a veces no se siente, Dios siempre está presente. ¿Alguien lo cree? Eso. Estos hombres en un reclamo le dicen a Jesús: hey Jesús, ¿qué onda contigo? ¿Por qué duermes? Mira nomás, no sé qué. Jesús, a pesar de que a ellos lo que en ese momento los caracterizaba era el temor, la preocupación y la angustia, Jesús no le dice: ah, no, déjenme dormir. Cuando tengan fe, vengan y me hablen. Déjenme dormir ahorita. No. Aunque ellos lo único que tenían era temor y lo que menos tenían en ese momento era fe, Jesús se para, se pone de pie. Yo creo que se paró en la orillita del barco. Y con esa presencia, con ese aplomo que caracterizaba a Jesús, sin hacer aspavientos y sin alzar mucho la voz, Él, el creador de todo lo que hay, desafiando la furia de la naturaleza, y la naturaleza no tuvo otra opción más que someterse a su creador. Tormenta, basta. Olas, cálmense. Y dice la palabra de Dios que de repente hubo una gran calma. Verdad número 3 para tu vida. Y quiero que me escuches muy bien, porque esto es para cada uno de ustedes. Tu milagro va a llegar. Tu milagro va a llegar. Yo creo que solamente estas personas que dijeron amén necesitan un milagro, los demás no. Voy a repetir, vamos a hacer como que no pasó nada, ¿ok? Tu milagro va a llegar. Eso que has estado esperando, eso que le has estado pidiendo a Dios, esa situación difícil que te ha robado el sueño, que te ha robado el gozo y la alegría, que te ha robado la paz, escúchame, Jesús la va a calmar. La pregunta no es si Dios puede o no puede. Claro que Dios puede. Para Dios no hay nada imposible. Dios no ha perdido su poder. La pregunta no es si Dios quiere o no quiere. Claro que quiere. Eres su hijo, Él es tu padre, te ama. Claro que quiere ayudarte. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Lo crees? Tu milagro va a llegar. Dios no ha perdido su poder y Dios no ha perdido el control sobre cada situación en tu vida. ¿Cuándo va a llegar? Ay, sí, perdóname, no sé. Ay, sí, no sé. No tengo yo esa respuesta. Pero mientras el milagro llega, porque va a llegar, mientras el milagro llega, ¿qué debemos hacer? Por lo general, los cristianos, en medio de una tormenta o de una situación difícil, hacemos tres cosas: quejarnos, llorar y dudar. ¿Sí o no? Es lo que hacemos. Nos quejamos, lloramos y lo peor de todo es que dudamos del amor de Dios. Porque es difícil, porque nos duele, porque está dura la tormenta. Y es lo peor que puedes hacer, porque eso, en lugar de ayudarte, hace más largo y más difícil tu proceso. Su milagro va a llegar, hermanita. Aleluya. ¿Qué debemos hacer mientras el milagro llega? Hay dos cosas. Número uno, confía en Dios. Sigue confiando, por muy difícil, por imposible que parezca, aunque parezca que no hay salida, que no hay solución, sigue confiando en Dios. Confía en Dios. No hay mejor manera de vivir la vida que confiando en aquel que te ama, en aquel que hasta este día ha sido fiel. Confía en Dios. Dice el Salmo 5, versículo 11: que vivan alegres todos los que en ti confían. Cuando aprendemos a confiar en Dios, sabes que hay alegría, hay paz, hay esperanza, hay consuelo, pero necesitas confiar y seguir confiando. Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Yo no sé tú, pero yo quiero que Dios cuide de mí. ¿Alguien quiere que Dios cuide? ¿Sí? Es una promesa con un requisito. Pones todo lo que te preocupa y lo que te aflige en sus manos, y entonces Él cuida de ti. Un día llegó mi hija bien preocupada y bien estresada de la escuela, de la secundaria, porque le habían encargado una tarea bien difícil para ella. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo empezar, no sabía qué materiales usar. Entonces yo la vi tan preocupada que le pedí su cuaderno y le dije: a ver, préstame, quiero ver por qué estás así. Entonces ya me lo prestó, lo empecé a leer, y la verdad, para mí se me hizo muy fácil, demasiado fácil. Le dije: Andrea, está bien fácil, déjame ayudarte. No, papá, es mi tarea, no me puedes ayudar. Le dije: Andrea, no te estoy diciendo que te lo voy a hacer todo, te estoy diciendo que te quiero ayudar. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, así estamos con Dios: preocupados, estresados, y Dios está ahí: dámelo, dámelo, yo te quiero ayudar, déjame ayudarte. No, Señor, es mi problema, ¿cómo te voy a dar problemas a ti? Yo creo que Dios nos voltea a ver y nos dice: ay, cabezón, si lo que quiero es ayudarte. Hay algo en lo que Dios no te puede ayudar y no puede hacer nada por ti, y es en lo que aún no le entregas. Mientras no le entregues esa situación a Dios, mientras no le entregues esa área de tu vida a Dios que aún no has podido vencer, escúchame bien, Dios no te podrá ayudar. ¿Por qué? Porque mientras no lo entregas, es porque tú quieres seguir teniendo el control, es porque tú quieres seguir tratando de buscar una solución, y lo único que consigues es estresarte, es frustrarte, es amargarte. Por eso Dios dice: entrégamelo, quiero ayudarte. Cuando se lo entregas, Dios hace las cosas. Ahora, no nos confundamos, no estoy diciendo que nos crucemos de brazos, nos rasquemos la barriga y digamos: Señor, pues tú haz todo. No, no, no, por supuesto que no. No, no, mientras tú hagas lo que tú puedas hacer, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Mientras tú te encargas de lo posible, Dios se encargará de lo imposible en tu vida. ¿Alguien lo cree? Sí, aleluya, dale gloria a Dios. Y cosa número dos que debemos hacer mientras el milagro llega, no solamente es confiar, sino también adora a Dios. Confía y adora. Esto lo digo con pesar en mi corazón. Muchas veces adoramos a Dios por emoción. Ay, esta canción me gusta mucho, aquí sí voy a alzar las manos. Ay, qué lindo siento. No, no, no. Involucramos las emociones. Y eso no es adoración. Cuando estás en medio de una tormenta, de un problema, de una situación difícil, cuando no tienes ánimos de adorar, cuando no quieres hacerlo porque te está llevando la tristeza, ahí no se trata de emociones, ahí se trata de tomar una decisión. Señor, yo no sé lo que está sucediendo, es difícil para mí, pero sabes que no importa lo que yo esté atravesando, tú sigues siendo Dios y sigues siendo digno de recibir mi adoración. Toma la decisión de adorar y no te imaginas cómo le gusta esa adoración a Dios, aunque vaya llena de dolor. Pero a Dios le encanta esa adoración, porque no tiene nada que ver con emociones y tiene todo que ver con el corazón. Confía y adora. Verdad número 4. Cuando Jesús calma la tormenta, dice que de repente hubo una gran calma. Y entonces Jesús en ese momento voltea con sus discípulos y les hace una pregunta cortita, concreta, al grano. Y esa misma pregunta te la hace a ti hoy Dios. Jesús les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo: hey, ¿no se han dado cuenta quién va con ustedes? Les estaba diciendo que no estuvieron ahí en ese monte cuando los peces y los panes se multiplicaron, que no estuvieron ahí cuando los ciegos recobraron la vista, que no estuvieron ahí en ese, enfrente de esa tumba cuando Lázaro salió de ella, que no estuvieron ahí cuando he hecho tantos milagros frente a ustedes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso tú que estás aquí no has sido testigo del poder de Dios en tu vida y en tu familia, en tus finanzas, en tu salud? ¿No has sido testigo? ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le temes? Mientras Jesús esté contigo, no hay nada que temer, porque mientras Jesús esté contigo, nada te podrá dañar. Un día mi esposa me pidió que fuera al supermercado a comprarle unas cosas que le hacían falta. Y yo, la verdad, soy un esposo abnegado y obediente, ¿verdad? Yo le dije: claro que sí, mi amor, yo voy. Entonces, yo no quería ir solo y le dije a mi hijita Andrea, ella en ese entonces tenía como 8 añitos, y le dije: Andrea, acompáñame, vamos a la tienda. Y Andrea es bien inteligente y sabe que si va conmigo es muy probable que le vaya a comprar algo. Entonces es inteligente y convenenciera, ¿no? Entonces me dijo: sí, papá, yo voy contigo. Entonces nos quedaba muy cerca el súper, nos íbamos caminando, y aunque nos íbamos caminando, sí había algunas calles importantes que teníamos que cruzar. Así que mientras caminábamos, yo le tomaba su mano, obviamente, para cuidarla, para darle seguridad, ¿ok? Hicimos las compras y todo lo que teníamos que hacer, y a la salida de la tienda me dice Andrea: papá, ¿me compras un helado? Y yo creo que me agarró de buenas, porque yo dije: la voy a consentir. Y le compré un helado grande, 2 bolas de chocolate, chispitas de colores, crema batida, una cereza, así como se te está antojando, así se lo compré. Y Andrea se puso tan contenta que no le importó nada más que disfrutar su helado, disfrutar lo que papá le había comprado. Y se distrajo tanto que se olvidó de tomarse de mi mano para regresar a casa. Íbamos caminando, obviamente yo la iba cuidando, yo estaba al pendiente de ella, y justo me di cuenta que la banqueta donde íbamos, a unos metros, estaba quebrada. Había como un bache en la banqueta, y yo supe que si Andrea no se fijaba, se iba a tropezar, se le iba a caer el helado, y olvídate, esto iba a ser una crisis mundial. Entonces, efectivamente, Andrea no se estaba fijando. Estábamos a dos pasos de pasar por ahí y lo único que hice al ver que ella no se estaba fijando fue tomarla de su hombro y acercarla hacia mí para que rodeara ese bache. Pasamos, ella ni cuenta se dio de lo que había pasado. Ella siguió en lo suyo. Pero en ese momento llegó Dios a hablar a mi corazón y me dijo: mijito, muchas veces tú estás así, tan ocupado, tan distraído, tan en lo tuyo, incluso a veces disfrutando de lo que yo te he dado, y a veces se te ha olvidado tomarte de mi mano para caminar el día a día, lo cotidiano, el diario vivir. Y me dijo: pero aunque a ti se te ha olvidado tomarte de mi mano para caminar en la vida, a mí nunca se me ha olvidado caminar a tu lado. A mí nunca se me ha olvidado ir contigo, cuidándote, protegiéndote y guiándote. Incluso a veces te he librado de peligros en el camino y tú ni cuenta te has dado. Y eso, mis queridos amigos, es para cada uno de ustedes. Porque siendo bien honestos, ¿verdad que a veces se nos olvida? Pero a Dios nunca se le ha olvidado cuidarte, amarte, protegerte. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Es que dicen en las noticias que la cosa se va a poner bien fea. ¿Y? ¿Acaso no eres hijo de Dios? ¿Acaso no hay alguien que te cuida, que te ama, que te provee? Es que dicen que va a venir otro gasolinazo. Ojalá que no venga. Pero ¿y si viene? ¿No fue Dios quien te ayudó con los que hubo en el pasado? ¿No te podrá ayudar en este? Si es que viene, ojalá que no. Es que dicen que va a haber recorte de personal en el trabajo. ¿No fue Dios quien te dio ese trabajo? ¿No te podrá dar uno y hasta mejor? ¿Por qué tienes miedo? Jesús dijo en Mateo: no se preocupen por nada. Aleluya. No se preocupen por nada. Miren los pajaritos que andan volando. Ellos no se preocupan porque van a comer, que se van a vestir, no se preocupan por nada. Ellos andan en lo suyo. Y luego Jesús hace una pregunta: ¿acaso no son ustedes más valiosos, más importantes que cualquiera de esos pajaritos? ¿Por qué te preocupas? Sí, claro, César, tú dices eso porque seguro tú no tienes problemas. ¿Quién te dijo que no? Pero algo he hecho y es aprender a confiar ciegamente y plenamente en Él. Y verdad número 5. Y esto lo dejo al último porque, siendo bien honesto, no me gusta decirlo. No me gusta esto que te voy a decir, pero tengo que hacerlo. Si estos hombres, estos discípulos de Jesús, no hubieran experimentado esa tormenta, no hubieran experimentado ese terror y esa incertidumbre, esa angustia, no hubieran podido ser testigos del poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las tormentas son necesarias. Yo no quiero tormentas. Yo no quiero desiertos, yo no quiero aflicciones. Pero sabes que he pasado por tormentas, por desiertos y aflicciones. Y lo que he aprendido de cada una de esas situaciones es que a pesar de cualquier cosa, he descubierto cuánto Dios me ama y he visto su poder manifestado en mi vida. A veces las tormentas, qué curioso que Jesús desataba su poder en la enfermedad, en la desolación, con los que ya estaban muertos, en las tormentas, en los desiertos. A veces las tormentas son necesarias. Y eso me hace entender lo que dice su palabra cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, porque aún de las peores situaciones Dios saca lo mejor para mostrarte cuánto te ama. No los vi muy convencidos. No, entiendo. Yo no quiero tormentas y yo estaría igual. No, yo no voy a decir amén a eso. Pero escucha, no es para que te pongas triste. No, no, no. Escucha con esto que quiero cerrar. Jesús hizo una promesa maravillosa. En Juan 14:27, Jesús dijo: les dejo un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? Bien, entonces es para ti. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sabes cómo viene la angustia y el miedo? Cuando no tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Hoy más que nunca, en el mundo en el que vivimos, en la época en la que vivimos, más que nunca necesitamos estar llenos de la paz de Dios. Estar llenos de su paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos tienen la paz de Dios? Muchos van a decir: yo, amén, aleluya. Pero ¿sabes qué? Hay dos maneras de saber si tienes o no tienes la paz de Dios. Muy sencillo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo vives el día a día? Si vives estresado, si vives preocupado, si vives dándole vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación, te hace falta la paz de Dios. ¿Cómo duermes en la noche? Hay unos que ni duermen, otros que dormitan, se están despertando cada ratito pensando en el problema. Hay otros que duermen pero no descansan, se levantan cansados, malhumorados, estresados. Te hace falta la paz de Dios en tu vida. Y hoy quiere Dios darte ese regalo. Quizá hoy mismo llegaste tan preocupado, tan estresado, tan angustiado por algo que estás viviendo, vas a salir de este lugar diferente, porque Dios te va a dar esa paz. Ahora, escúchame bien, la paz de Dios no quiere decir que se acaban los problemas, La paz de Dios no es ausencia de problemas. La paz de Dios es aquella que aún en medio de los problemas, tú puedes estar tranquilo, tú puedes tener una sonrisa en tu rostro, tú puedes tener una esperanza viva en tu corazón. Ponte de pie y alza tus manos al cielo. Dile: Señor, yo soy ese que necesita tu paz. Yo necesito, yo anhelo desesperadamente, Señor. Yo ya no puedo estar cargando con esta situación, con esta angustia, con este miedo, con este temor, Señor. Y si tienes alguna situación, algún área de tu vida que aún no le has entregado a Dios, entrégaselo ahí donde estás. Dile: Señor, aquí está, mira, aquí está esta situación que me ha robado la paz, la alegría y el gozo, Señor, que me ha quitado el sueño. Aquí está, te entrego a mi familia, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud. Te entrego, Señor, esto que me ha estado cargando. Yo ya no puedo, ya yo lo intenté, Señor, yo ya hice lo que yo tenía que hacer. Ahora aquí está, es tuyo, yo no lo quiero cargar. Vamos, llénate con su paz. Y esta paz que Dios ofrece, este amor que Dios da, esta tranquilidad, esta esperanza, esta alegría que Dios ofrece, es para los hijos de Dios. Aquellos que han decidido entregar su vida, aquellos que han aceptado el regalo de salvación que Jesús ofrece. Quizá hoy estás aquí en este lugar, quizá ya hasta por un tiempo que has estado aquí, pero nunca le has entregado tu vida a Jesús. Quizá nunca le has dicho: Señor, quiero que vengas y vivas dentro de mí, quiero ser tu hijo. Quizá estás aquí y nunca has hecho una oración de esas. Te voy a invitar que, si tú quieres hacerlo, pases aquí al frente, por favor. Toma tus cosas, tu bolsa, lo que tengas ahí, que vengas aquí al frente si tú quieres entregar tu vida a Jesús. Quizá nunca lo has hecho y hoy quieres hacerlo. Creo que el primer paso para recibir todas las bendiciones y todas las promesas de Dios, el primer paso es ser su hijo, es haberle rendido nuestra vida. ¿Habrá alguien? Por mientras, tú no te distraigas, tú que estás aquí, sigue rellenándote de su paz. Sigue llenándote. Dile, Señor, yo lo necesito. Y te voy a invitar a que por unos segundos ya no ores. Escúchame, guarda silencio, cierra tu boca y deja que Dios te llene. Deja que Dios te llene. Gracias, Señor. Puedes darle gracias ahí donde estás. Dile gracias porque me has amado, porque me has perdonado, porque me has dado vida, porque soy tu hijo y tengo esa certeza y esa seguridad de que no soy huérfano, que tú eres mi padre, que yo soy tu hijo y de que a través de todo eso que has hecho yo puedo vivir una vida en paz, sin tener nada de qué preocuparme, sin tener nada que temer, porque mientras tú vayas conmigo, Señor, no hay nada, no hay nada. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por sus llagas ya hemos sido sanados. Wow, qué maravilloso es saber todas esas promesas de Dios, y ahí radica y descansa nuestra paz y nuestra esperanza. Aquí hay algunas personas al frente, no sé si ustedes que pasaron aquí al frente, ¿pueden acompañar a ellos? Por favor, tienen algo para ustedes. Les van a dar un regalo y unas palabras. Y por favor, los pueden acompañar.